12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Por delante nos esperan 60 minutos netos llenos de contenidos, solo aptos para gente muy curiosa. Aida Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Métodos, vías de contacto con nuestros oyentes. oyentes@galaxiasycentellas.com. Saben ustedes que también nos pueden encontrar en Facebook, .com/galaxiasycentellas, el Twitter Juanjo Martínez y en la web galaxiasycentellas.com. Y debemos decir que si ustedes quieren que también se cree un Twitter de Galaxias y Centellas, hagan presión, que seguro que Juanjo acaba cediendo. Eso, haciendo campaña. La alimentación es una de las grandes preocupaciones de estos tiempos. La verdad es que no estamos muy seguros de lo que estamos comiendo. La desidia, la mala gestión y las ansias desmedidas de lucro de muchos empresarios llevan hasta nuestra cadena alimentaria productos que desearíamos no ingerir, como tóxicos, pesticidas, abonos. Hoy les queremos hablar de un estudio que ha detectado ciertos contaminantes en quesos que todos comemos. Hoy sabremos un poco mejor qué comemos, qué consumimos. Luego nos iremos al espacio más lejano para acercarnos al último agujero negro detectado por los científicos, científicos canarios. Lo peculiar de este descubrimiento es que lo rodea una estructura en forma de donut que nunca antes se había observado. Hablaremos con uno de los descubridores de este objeto en la segunda media hora del programa. Nuestro experto en astronáutica y asuntos espaciales, Daniel Marín, nos contará las misiones futuras que tienen a la Luna en el punto de mira. Hablaremos con él del interés comercial y científico de nuestro satélite. Aida Martínez responderá como siempre a dos preguntas que les adelanto ya para que vayan pensando en casa o en el coche. ¿El latido del corazón influye en la forma de tomar nuestras decisiones? ¿Influye en la toma de decisiones? ¿Sí o no? Y la segunda, ¿por qué se nos pone la piel de gallina? Y luego Osvaldo González nos hablará, no de preguntas, sino de certezas. La certeza de que dentro de una semana podremos ver un cometa a simple vista. Será el Pan-STARR y con él hablaremos y les daremos todos los detalles de cómo observarlo, cómo fotografiarlo y desde dónde. Y porque sin ciencia no hay futuro, comienza Galaxias y Centellas. Principia. Toda la actualidad científica de la semana. Y como es costumbre siempre en los primeros compases del programa, queremos estar y ponernos al día y lo hacemos con nuestra compañera Verónica Martín, responsable del suplemento Principia del Diario de Avisos y de su hermano digital de Aciencia. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros una semana más para hablarnos en esta ocasión de una noticia que ha tenido mucha aceptación en internet, en tu portal de Aciencia, sí. Y que tiene que ver con la Isla del Hierro y con la NASA. ¿Cómo los unimos? Sí, ahora se los cuento, pero antes quiero decir dos cosas. Una, sí, que a mí se me pone la piel de gallina cuando escucho Galaxias y Centellas, no sé por qué, a ver si Aida nos lo cuenta. Y dos, sí, Twitter de Galaxias y Centellas. Twitter absoluto, Claro, el problema es que ¿a quién le toca mantenerlo? Al quien les habla. Y claro, eso con el Facebook, con el Twitter personal, con otros proyectos, la verdad es que nos hace falta personal en Galaxias y Centellas. Pero bueno, si hay presión social, si hay la suficiente presión social en Galaxias y Centellas, si los oyentes lo demandan, ahí estaré yo creando el Twitter de Galaxias y Centellas. ¿Seguro? Bueno, Veremos. Bueno, pues con respecto al hierro, la verdad que la erupción volcánica del hierro nos dio muchísimas cosas positivas. O sea, la ciencia está sacando investigaciones, está estudiando los fondos marinos, cómo se regenera después de una erupción volcánica, pero también nos dio algo maravilloso, que fueron imágenes realmente preciosas de cómo la naturaleza interviene en estos momentos, a veces de medio furia y otras veces pues de transformación. Pues la NASA todos los años saca un concurso, porque como tiene sus satélites dando vueltas por el mundo, sacando fotos para investigaciones, también utilizan esas mismas imágenes que son bellísimas. La verdad que aconsejo visitar el portal de la NASA, porque tiene además una pestaña específica de imágenes y te puedes pegar ahí horas mirando maravillas desde sus satélites. Bueno, pues este año va a ser una selección, ha hecho una selección de las 30 imágenes del planeta que ellos han considerado más bellas o más espectaculares. Y una de ellas es precisamente la erupción volcánica del Hierro, porque las ha tomado las imágenes desde el espacio. Entonces se puede ir votando hasta el 5 de abril en la página web de earthobservatory.nasa.gov, que eso lo vas a tener que poner en el Twitter de Galaxias y Centellas, pues porque sí. Nadie lo va a copiar ahora mismo de lo que estoy diciendo, sino que lo miren en el portal de la ciencia de Diario Avisos. Bueno, pues quien quiera participar de la votación, invito a todos nuestros oyentes y a todos nuestros lectores a hacerlo, para que esta imagen tan bonita de volcán submarino, que se ve una mancha de un color turquesa con unas nubes y la Isla del Hierro, la Restinga y demás desde el espacio, pues sea la imagen ganadora. Tenemos que votar todos, ¿verdad? Para que... Claro, yo creo que sí, hay que hacer campaña. Pero hacer campaña con contenido, porque la verdad que la foto es preciosa. Se ve el sur de la isla, esa zona de la Restinga, desde el espacio, y esa mancha en el mar tan famosa que se aleja arrastrada por la corriente. Una fotografía bellísima, también que tiene una competición complicada, porque hay otras espectaculares, pero hagamos campaña para que gane esa foto. Sí, y además de momento así pues se conoce un poco mejor la isla, se puede contar lo espectacular que es ver una isla tan pequeña en medio del Océano Atlántico y que ha sido foco en positivo, porque si durante un tiempo pues la erupción volcánica pudo generar alguna incertidumbre en la población, la realidad es que ha sido un foco positivo para todos, y también puede serlo a partir de ahora, ¿no? De que podamos ver, ahí estuvo esta erupción volcánica y ahí justo de este mar de las calmas, que ahora ha vuelto a convertirse en el mar de las calmas, que durante un tiempo no lo fue, sí. Pues en un espectáculo turístico y científico. Cierto. Pues nada, volvemos a recomendar a nuestros oyentes que visiten el portal digital de Principia, de A Ciencia. Y nos toca despedirte porque tenemos un montón de temas. Por cierto, vamos a hablar de un tema que también tocaste tú hace unas semanas en DEA Ciencia, que tiene que ver con los contaminantes y su presencia en los quesos. Así que, sí. Verónica Martín, subdirectora del diario de Avisos, responsable de Principia, de DEA Ciencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego, adiós. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabes cuál es la bombilla que más tiempo lleva encendida? La bombilla se encuentra en la estación de bomberos de la ciudad estadounidense de Livermore, en el estado de California, y lleva funcionando desde el año 1901. 110 años de luz. Un equipo de la Unidad de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha analizado durante más de un año muestras de 61 marcas comunes de quesos. En casi todos los casos analizados todo fue bien, pero en algunos de los quesos que estudiaron encontraron sustancias contaminantes en dosis más altas de las recomendadas. Para hablarnos de este estudio tenemos al teléfono desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a Octavio Pérez Luzardo, que es coautor de este artículo y este estudio, e investigador de la Unidad de Toxicología. Buenas tardes, Octavio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, porque creo que es un tema muy interesante y unos resultados muy interesantes que ya han publicado en una revista científica y que ahora nos gustaría analizar con tu ayuda. Para que nos digas un poco, digamos, la ficha técnica de la investigación, ¿cuántos quesos analizaron? ¿De qué tipo? Bueno, realmente el estudio consistió, fue más amplio. En realidad lo que nosotros perseguíamos era estimar el consumo de determinados tipos de contaminantes que sabemos que están presentes de forma habitual en la mayor parte de los alimentos grasos en los productos lácteos, dado que en Canarias se consume gran cantidad de productos lácteos. De hecho, estamos a la cabeza de Europa en el consumo de este tipo de alimentos, y eso era una tesis doctoral en la que evidentemente lo que quisimos es reflejar cuál es el perfil de contaminantes que hay en los alimentos que habitualmente encontramos en las superficies comerciales. Entonces, en el aspecto en lo que se refiere a los quesos en concreto, pues analizamos 62 marcas de queso. Quesos de distinta procedencia, de la península, también locales, de producción convencional, de producción ecológica, es decir, un poco un reflejo de todos los quesos que habitualmente se encuentran, sin tampoco pretender hacer un estudio pormenorizado, marca por marca, tampoco es el objetivo de este estudio, ¿no? Claro, me sorprende algo que acabas de deslizar, y es que son contaminantes que no les ha sorprendido encontrar en los quesos. Ya se conoce y seguramente manejan bibliografía que refleja que sí que existen esos contaminantes de manera habitual en los quesos. Sí, bueno, no en los quesos, vamos a ver. Estamos hablando de determinados contaminantes que se conocen en toxicología, bueno, en el ámbito científico en general, como contaminantes tóxicos persistentes, precisamente por dos características importantes, que son tóxicos y que son persistentes. Hay que decir claramente que estos compuestos están prohibidos en su práctica totalidad a fecha de hoy, pero precisamente porque son persistentes en el medio ambiente, se echaron al mismo en los años 70, 80, cuando ya hasta los años 70 y 80, y todavía los podemos medir cotidianamente en sangre de cualquier paciente, ¿vale? Eso ya se sabe. De hecho, es motivo de preocupación internacional, y hay convenios y legislación internacional que regula la presencia de estos compuestos, y estudios como el nuestro lo que persiguen es monitorizar a la población o, digamos, los niveles de consumo. Son estudios que deben hacerse de forma periódica para verificar que efectivamente estos niveles van descendiendo, porque estamos hablando de compuestos que son carcinogénicos, que son mutágenos, que pueden producir distintas patologías y que están presentes no solo en los quesos, sino en los alimentos en general. Cuanta más grasa contengan, más cantidad de estos contaminantes es esperable encontrar, puesto que además son contaminantes que se vinculan a la fracción grasa de los alimentos, a la fracción grasa en general, son liposolubles, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto sí me interesa, claro, porque no se trata de un estudio, porque ha causado una cierta alarma sobre el sector quesero, sobre los quesos canarios. No, se trata de un problema de los quesos canarios, un problema de los alimentos grasos en general. Uh-huh. Y evidentemente, esas sustancias, que pueden ser pesticidas, me imagino, o sustancias tóxicas en general, se utilizaron, como bien decías, en los años 70, 60, se prohibieron, pero aún están en el terreno, digamos. Sí, desgraciadamente se supo tarde cuál era la principal característica que los hacía tan tóxicos, y es su elevada persistencia. Son compuestos generalmente que contienen varios átomos de cloro en su estructura química, y que no son reconocidos por los sistemas enzimáticos de degradación, ni los humanos, ni los animales, ni los de bacterias. Pero claro, son compuestos que se echaron un año, y al año siguiente más, y al otro más, y eso quedó ahí, y se ha ido distribuyendo por todo el planeta, y a fecha de hoy lo seguimos teniendo presentes, evidentemente en concentraciones cada vez menores, pero siguen estando y nos siguen acompañando en el día a día, ¿no? Nuestra mezcla química que todos llevamos incorporada desde casi el momento en que nacemos, ¿no? Claro, que todos, si me hicieran un análisis de sangre en estos momentos, me encontrarían a mí también esa sustancia, seguro. No menos, y siento ser portador de malas noticias, no menos de 40 o 50 sustancias químicas diferentes podríamos encontrar en tu sangre, probablemente, a la luz de, de lo que es habitual en, bueno, encontrar. Ya que el daño está hecho, ya que no podemos hacer eso, ni tampoco evitar consumir alimentos, no podemos ponernos en huelga de hambre. No, evidentemente, no comer sí que mata. Claro, eso sí que mata y rápido. Pero quizás mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Está en nuestra mano por lo menos minimizar ese consumo? Hombre, yo creo que sí. Básicamente, vamos a ver, en estas cosas, cuando nosotros damos charlas de estas cosas, que hablamos de los contaminantes y de sus efectos y tal, la gente se va pues progresivamente asustando, ¿no? Y va viendo las caras de la audiencia generalmente, sí, porque todos somos consumidores y efectivamente todos tenemos que comer. Recomendación, así como muy de sentido común, comer variado, comer de todo, ningún alimento de forma monótona y repetitiva, evitar, o digamos, comer cantidades razonables de alimentos altamente calóricos y altamente ricos en grasas, son consejos que daría cualquier nutricionista, pero que además un toxicólogo los apoya firmemente, porque además la grasa, aparte de... La grasa es necesaria en porcentaje, evidentemente, pero la grasa vehicula gran cantidad de sustancias químicas que se encuentran a gusto en ella, y por tanto, cuanta más grasa consumimos, más contaminantes incorporamos a nuestro metabolismo, ¿no? Hay que dejar claro que en este estudio no se habla de marcas concretas, porque el objetivo no era ese, no era analizar marcas en concreto, sino un sector, uh-huh, un sector con muestras de queso. Han elegido quesos como hubiesen podido elegir carne o otro pescado, lo que sea. Claro. Se centraron en los quesos y analizaron pues quesos europeos, o sea, internacionales, nacionales, no, y locales. En algunos detectaron que esos niveles se sobrepasaban. ¿Se sobrepasaban por mucho o no? O sea, a ver, lo que se sobrepasaba, y esto también es otro matiz importante, no fue en ningún caso los límites máximos de residuos establecidos por la legislación europea, ¿vale? Que eso hubiera impedido que esos quesos pudieran llegar al mercado. Por convención se han establecido unos límites máximos de residuos de estos contaminantes, que sabemos que son inevitables, como una especie de punto de corte. Es decir, por aquí para abajo lo asumimos, que eso va a estar presente, pero se puede comercializar, y de aquí para arriba no. ¿Vale? Uh-huh. En nuestro estudio ninguna muestra rebasó los límites legalmente establecidos. Lo que pasa es que como nuestro estudio lo que hizo fue otro tipo de cálculos, nosotros calculamos la ingesta de contaminantes, ¿vale? Porque sabemos los datos de ingesta de queso por un ciudadano prototipo de la comunidad autónoma. Entonces nosotros lo que sí vimos es que en muchos casos se sobrepasaban los límites recomendables de ingesta de contaminantes establecidos por la Organización Mundial de la Salud. No sé si me explico cuál es la diferencia. Una es el límite máximo de un contaminante en concreto que puede ser un alimento, y otra cosa son los niveles recomendados de ingesta. Sí. Evidentemente deberían ser cero, pero asumiendo que no pueden ser cero, pues la Unión Europea establece que no se deberían ingerir más de 12 picogramos kilo de peso y semana. Y en nuestro estudio, esos 12 picogramos e incluso más los aportaba solamente el queso. Quiere decir que si tuviéramos en consideración el resto de los alimentos, un ciudadano de Canarias o de Europa, vamos, el estudio se hizo en Canarias, pero creo que puede ser extrapolable a otras regiones, podría estar consumiendo unas 15 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y es así. Madre mía. La unidad de toxicología de la Universidad de La Laguna en la que trabajas no tiene la encomienda de vigilar la alimentación. Lo hacen porque tiene un espíritu de investigación, de forma profesional se dedican a eso, pero no tienen la encomienda de hacerlo de forma regulada, sí, ¿no? Por el gobierno. No, lo hacen porque quieren. Entonces, y menos mal que lo hacen, ¿no? Afortunadamente lo hacen. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de medir estas sustancias para evitar que lleguen a nuestros supermercados? A ver, los laboratorios de salud pública son los responsables, digamos, de vigilar cuál es la calidad de los alimentos, la calidad y la seguridad de los alimentos que son puestos en el mercado. Es su responsabilidad y entiendo que se hacen esos controles. Por eso quería matizar que en nuestro caso no es que nos encontráramos con que gran cantidad de las muestras analizadas incumplían la legislación vigente. Otra cosa es que la legislación vigente en contradicción con lo que las autoridades sanitarias recomiendan. ¿Me explico? Es decir, hay unos contaminantes, la Organización Mundial de la Salud dice esto no se debería consumir por arriba de esta cantidad, y la realidad es que se está consumiendo por arriba de esa cantidad, pero es que si se bajan mucho los límites máximos de residuos, es que no se puede comercializar ningún alimento. Entonces, claro, estamos en un punto en el que esperemos que de aquí a 20 años esto ya no sea necesario estar hablando de esto, pero hoy por hoy es inevitable, ¿no? Y en relación con lo que me preguntabas, no, evidentemente nosotros no somos un organismo oficial que se encargue del control de la seguridad alimentaria. Esto forma parte de un contexto, de una línea de investigación mucho más amplia, de contaminantes y salud, en la que nosotros llevamos un montón de líneas de investigación, entre ellas esta. De alimentos, ¿no? Hay dos cosas que me preocupan. La primera es que quizás los alimentos por separado no rebasen esa línea de contaminación, de tóxicos, pero es que claro, nadie solo come queso, o nadie solo come pan, come más cosas, y esas cosas se acumulan, se suman, ¿no? Es como, como quien es celíaco, ¿no? Que va sumando todo este tipo de cosas. Y la otra cosa que me preocupa es que ese baremo sea impuesto por la cantidad de sustancias que están en nuestro entorno, que si la bajáramos, quedarían prohibidos todos los alimentos, o casi todos los alimentos que tenemos en el supermercado. Claro. Bueno, de todas formas, hay que en las dos cosas tienes totalmente razón, y la respuesta, evidentemente no te puedo dar una respuesta, porque evidentemente o dejamos de comer, porque estamos pagando, digamos, de alguna manera, esto lo que viene a poner de manifiesto es que estamos pagando los errores del pasado. Errores que lamentablemente se siguen cometiendo. Quiero decir que ahora se usan productos menos persistentes del medio ambiente, pero de forma abusiva en la agricultura. Estamos cultivando alimentos con veneno, y eso es así. Entonces, evidentemente, una parte chiquitita de los venenos que se usan para producir alimentos nos las acabamos comiendo. Y a la luz de los resultados científicos, cada vez se conocen más propiedades tóxicas de la exposición crónica a esas pequeñas cantidades de herbicidas, de fungicidas, de qué sé yo. Entonces, evidentemente, de todo esto, lo que yo siempre intento reflejar en mis charlas, o las charlas como esta que estamos teniendo, es aprendamos de los errores del pasado. Y entonces, tú me pedías antes un consejo, yo lo doy. Intentemos consumir productos orgánicos, productos que lleven poca química, productos que sean procedentes de la agricultura sostenible, de la agricultura que usa pocos químicos o que no usa ninguno, ¿vale? Porque evidentemente la carga química acaba revirtiendo en nosotros y en el medio ambiente. Sin duda. Y como cada vez queremos que nuestros productos sean o se consuman de forma, o que incluso tenga el aspecto más idóneo, que lleguen más lejos, que hay que alimentar a cada vez más más personas y a un coste más reducido, pues claro, tenemos que pagar esa moneda. Y esta, claro, sobre todo, sí. Y esa moneda ahora la estamos pagando con nuestra salud. Con nuestra salud, desgraciadamente. Yo además tengo siempre en las charlas una diapositiva que es muy gráfica y es una balanza. La pongo al principio y la pongo al final. Una balanza de las de antes, una balanza romana, en la que por un lado están las monedas de euro y por otro lado está nuestra salud, ¿no? Entonces, la balanza, evidentemente, hay que buscar el punto de equilibrio, donde está el beneficio económico, el coste de producción, lo que estamos dispuestos a pagar por los alimentos y el coste que estamos dispuestos a asumir en salud. Uh-huh. Pues Octavio Pérez Luzardo, investigador de la Unidad de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de verdad muchísimas gracias por ayudarnos a dar estos calambrazos que de vez en cuando hacemos en Galaxias y Centellas para darnos cuenta de una realidad que normalmente no se conoce, pero no se conoce no porque esté oculta, ni haya conspiraciones, ni mucho menos, sino porque quizás los medios de comunicación no le prestamos mucha atención, porque bien pública sí que es la investigación que hacen en esa unidad de toxicología. Octavio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta muy pronto. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Ya está con nosotros de nuevo la flamante usuaria de Twitter, Aida Martínez. Buenas tardes de nuevo, Aida. Buenas tardes, Juanjo. Recuerda tu Twitter, que también esta semana hemos tenido una sorpresa de un oyente que también nos invitaba a que tuviéramos nuestro Twitter en Galaxias y Centellas. Pues mi Twitter es @ y después Aida Martínez, todo junto. O sea que vale. Si me quieren seguir o si quieren estar con la actualidad de la ciencia del día a día, pues... Muy recomendable. Y el mío, ya que estamos, @JuanjoMartinS. Pero lo que sí que les va a interesar a nuestros oyentes, como siempre, son esas dos cuestiones que traéis a esta mesa, que son cuestiones cotidianas, son preguntas que seguramente en alguna ocasión nos hemos planteado y que también... no siempre encontramos su solución o la solución correcta. Y esa es tu encomienda, la de ser el portavoz del oyente y traer aquí las respuestas de estas preguntas. La primera, que puede ser muy romántica o no, depende de lo que las decisiones que tomamos, pero nos plantea si el latido del corazón influye en la toma de decisiones. La verdad es que podría parecer una frase del típico estado en Facebook de cómo estás, sí. Pues el latido del corazón influye en la toma de decisiones. Pero vamos allá de eso, y realmente sí influye el latido del corazón en la toma de decisiones, y así lo vieron en un estudio que hizo la Universidad de Toronto en Canadá. ¿Qué decía este estudio? Pues que si escuchamos el latir un corazón rápido, incluso si el latido no es el nuestro, pero creemos que sí lo es, nuestro comportamiento va a cambiar. Si cambia nuestro comportamiento. Sí, concretamente un corazón acelerado, el nuestro o el de otra persona, nos hace que nos mostremos más predispuestos a combatir la injusticia y también pues un poco ayudar a los demás, defender causas que consideramos moralmente justas. O sea, nos invita a actuar de forma correcta. Qué curioso. La verdad es que sí. Sí, y hombre, se me ocurre que quizás deberíamos dedicar media hora en este programa, yo puedo ceder ese tiempo, a emitir un sonido de un corazón. A ver. Y que la gente que se comportara mejor solo con escuchar. Ponerlos a prueba o algo así. Qué curioso experimento, ¿verdad? Sí. De todas formas, siempre dicen que tendemos a ser más honestos y menos egoístas cuando notamos que ese corazón se nos desboca. Y lo comprobaron exactamente estos autores del estudio, que revelan que los juicios morales que emitimos sobre lo que sucede alrededor nuestro se ven siempre influenciados por este ritmo del latido cardíaco. O sea que como no nos late el corazón, me parece a mí que lo tendremos... A ver, vamos a hacer un análisis de este corazón. Y ahora me siento más justo, más noble, es cierto. Escuchen el corazón. Escuchen el corazón. Una... Qué curioso, qué cosa. Escuchando el corazón nos irá mejor. De todas formas tiene que ser un latido rápido. No sé si un lo latido he dicho. Rápido. Hombre, rápido, este es muy lento, acelerado, ¿no? Como de. Y de hecho, sobre todo los autores lo que sospechan es que un corazón que está acelerado, como o sea, como es pum pum pum pum pum, una cosa sí. Desbocada totalmente, es percibido como una señal fisiológica de angustia y que por lo tanto nos invita a hacer lo correcto para sentirnos mejor, como para calmar esa ansiedad del corazón. Qué curioso, pues vamos a dedicar unos minutos cada semana a emitir sonidos de corazón, a ver si arreglamos este mundo. Sí, sobre todo deberíamos decir, para tal persona se merece un latido de corazón acelerado, a ver si se calma, o sea, cambia la cosa. Qué bonito, vamos a coger esa magnífica idea para dedicar latidos de corazón a personas. A partir de la próxima semana lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, personas que tengan algo que ver con la ciencia también, no vamos ahora a convertir este programa en otra cosa. En un programa del corazón, no, precisamente. Segunda cuestión. Esta sí que es bastante cotidiana y que todos los días nos sucede en alguna ocasión. ¿Por qué se nos pone la piel de gallina, Aida? Bueno, debemos decir que en la raíz de cada uno de los pelos que están distribuidos por toda la superficie de la piel, excepto lo que son zonas genitales, palmas de las manos y las plantas de los pies, tenemos un músculo erector del pelo. Cuando hace frío, este músculo se contrae y eriza el vello, y con esto lo que conseguimos, de alguna forma, es que se cree una capa de aire a nuestro alrededor que nos aísle del frío exterior. O sea, que es como un mecanismo de defensa. Hace frío, se contrae ese músculo y salen los pelitos hacia afuera y nos hacen de capa protectora, como si fuese un abrigo de pelo a nuestro alrededor. Qué curioso. Y eso quiere, bueno, no tiene nada que ver con los pelos, las plumas de las gallinas. Las gallinas no tienen frío, siempre. Es porque se parece. Sí, porque se parece un pollo desplumado. Se parece. Debe ser la forma esa. es lo que conocemos, como bien has dicho, como piel de gallina o carne de gallina, y también los vasos sanguíneos se van a contraer para evitar la pérdida de calor corporal. O sea, que no solo que se erice ese vello, sino que también se contrae ese vaso sanguíneo. Ahí está el pollo. Estamos el hoy con sonido. Está bien, para que la gente identifique de qué estamos hablando. Vamos, perfecto. Pues, como te digo, es un mecanismo que tiene el cuerpo, y también esta reacción se va a producir cuando sentimos miedo por acción de los nervios simpáticos. Estos nervios que tienen este nombre tan simpático. Que también ocurre, no sé si te ha pasado, cuando sino cuando tienes esa sensación de me pone los pelos de punta, de ver algo que sea bonito, sí, una emoción, pasa lo mismo, que te miras y dices, es que estoy con los pelos de punta, es como... Cierto, es verdad. Los pelos erizados. Pero en principio, la explicación más científica y menos emocional es que sirve para calentarnos un poquito. Sí, cuando hace ese frío, pues se nos crea esa capa de pelo. Antes de terminar, ¿sí?, debo decir que una oyente que tenemos en Extremadura, Francisca Martínez, cuando hablábamos de, no sé si recuerdas, que el zumo de cereza se utilizaba para combatir el insomnio, sí, que decíamos que incrementaba los niveles de melatonina en el cuerpo y que esta hormona regula el sueño, entonces nos ayudaba a dormir más placenteramente, decíamos nosotros, ¿existirá ese zumo de cereza? ¿Zumo de cereza, es verdad? Zumo de cereza, y era una duda. Pues esta oyente extremeña nos dice que en el norte de Extremadura, en concreto en el Valle del Ejerte, que son muy conocidas sus cerezas, cierto, son principales productores de España y de Europa, no solo de la cereza, sino todo lo que son productos derivados de la cereza, como el licor, bombones, mermelada, geles y otros productos de cosmética, y también el zumo, por supuesto. Entonces nos dejó ese apunte para que hablásemos de todas esas virtudes que ya sabíamos del zumo de cereza. Pues estoy encantado de que nos hagan estas apreciaciones, porque para eso están nuestro correo electrónico y nuestro Twitter, nuestro Facebook. Así que un fuerte abrazo para Extremadura, para Francisca Martínez Torbisco, por escribirnos, y me gustaría que siguieran el ejemplo de esta oyente y que nos escriban sugiriéndonos preguntas, esas preguntas que le rondan la cabeza y que nunca la resuelven o la acaban de resolver, porque aquí tenemos a nuestra sabia particular, que es Aída Martínez. Y también vamos a decir que si quieren mandarle algún corazón acelerado a alguien, pues mira, también pueden hacer las propuestas. Es verdad, de eso, envíenos latidos de corazón para enviarnos la próxima semana. Aída, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Esta semana conocíamos que investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias habían descubierto una nueva estructura asociada a un agujero negro. Una estructura que nunca antes se había observado junto a un agujero negro. Para hablarnos de este hallazgo tenemos al teléfono, desde el Instituto de Astrofísica, a Jorge Casares, que es investigador del IASE y director de la investigación. Jorge, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en Galaxias y Centellas. En esta ocasión para hablar de tu campo de investigación, que son los agujeros negros. Pero antes de hablar de este descubrimiento en particular, no creo que estaría de más dedicar unos minutos a estos protagonistas, a los agujeros negros, porque tenemos, yo creo que siempre que te tengo al teléfono, aprovecho para que expliques tú mejor que nadie qué son los agujeros negros. Sí, bien, son objetos muy misteriosos que hay en el universo, pero terriblemente comunes. Los agujeros negros se forman por el colapso de estrellas muy masivas, estrellas que tienen, creemos que por encima de 25 veces la masa del Sol aproximadamente, y entonces cuando terminan sus vidas y agotan todo su combustible, acaban explotando como supernovas, y el núcleo de esas estrellas colapsa en una zona del espacio muy compacta, con una gravedad enorme, y que impide que la luz pueda salir de ahí. Podríamos decir que es como el núcleo de una estrella muy masiva que está muy muy comprimido por encima de un límite. Jorge, hace unos años pensábamos que los planetas eran muy raros en el universo y que teníamos en el sistema solar mucha suerte por haberlos tenido por aquí cerca. Sí. Sin embargo, hoy en día sabemos que son muy, muy comunes. Lo mismo ha pasado con los agujeros negros. Pasaron de ser algo muy, muy raro a saber y conocerlos en todo el universo. Sí, en efecto. Es decir, al principio, a final de los años 80, principios de los 90, se discutía con mucha pasión si existían realmente agujeros negros o no en el universo. Entonces se empezaron a empezar a detectar las primeras evidencias observacionales y ahora pues son un ingrediente fundamental para explicar muchos fenómenos de la astrofísica, desde sistemas binarios de estrellas que emiten gran cantidad de energía, núcleos de galaxias activas, incluso agujeros negros de masas de miles de veces la masa del Sol y millones de masas solares que podrían estar pues en cúmulos globulares. Es decir, que bueno, hay todo un abanico de escenarios, ¿no? Son objetos que por su propia definición son oscuros, son negros, no emiten luz, sí. Pero sin embargo los astrofísicos son capaces de detectarlos, de saber dónde están, de averiguar su masa. Sí. ¿Cómo hacen eso? Sí, ahí está la paradoja. Como bien dices, no emiten ningún tipo de radiación, entonces en principio son invisibles. Lo que ocurre es que en algunos casos tenemos la fortuna de que estos agujeros negros tienen estrellas atrapadas a su alrededor, o materia, como por ejemplo en el núcleo de nuestra propia galaxia. Hay estrellas, hay nubes de gas que están girando a gran velocidad en las proximidades del agujero negro central. Entonces, se producen fenómenos del tipo de transferencia de materia. El agujero negro, por sus fuerzas de marea tan intensas, es capaz de arrancar gas y materia, por ejemplo, de la atmósfera de una estrella. Y esa materia, cuando cae hacia el agujero negro, se comprime a grandes densidades, se calienta a temperaturas de millones de grados, y entonces es un fuente emisor de rayos X. Y de esa forma los detectamos por los rayos X que emite la materia cuando cae sobre ellos. Bueno, en esta ocasión, en este objeto que han descubierto hace unas semanas, hablan de, bueno, es cierto, han descubierto un nuevo objeto, un nuevo agujero negro, pero no es eso lo que les llama la atención, y es que alrededor de este agujero negro se encuentra un disco que está casi de canto y además con una forma muy curiosa, con forma de donut. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Porque estamos convencidos de que no hay fotografías de ese agujero negro. Sí, sí, es curioso, ¿no? Es decir, bueno, en este escenario en que tenemos agujeros negros con estrellas en interacción que están cediendo materia, pues la materia cae y forma un disco alrededor de los agujeros negros. Un disco de materia en forma espiral aproximadamente. Y esta estructura pues la conocemos bien y se ha estudiado porque se ha podido observar con muchos aparatos e instrumentos en muchos rangos del espectro de energías. Pero había una paradoja en este campo y era el hecho de que uno esperaría que un porcentaje de los agujeros negros que se han ido descubriendo de este tipo se observasen con una inclinación tal que pudiéramos ver los eclipses del agujero negro por la estrella que gira alrededor del agujero negro. Uh-huh. Y en cambio esos objetos no se han encontrado hasta ahora, es decir, se espera un 20% aproximadamente y hasta ahora no se había encontrado ninguno. Y nosotros pensamos que hemos encontrado el primero de ellos y además pues ofrecemos una explicación de por qué los otros no se observaban, y es porque este agujero, este disco de gas está en el fondo eclipsando a los rayos X que provienen del centro del agujero, de las cercanías del agujero negro, es decir, del centro del disco, y de esa forma pues no se observan, ¿no? Este tipo de fenómenos puede ocurrir en, afirmas, el 20% de los agujeros negros, pero de los agujeros negros que ya se conocen o de los que, o en total. Sí, bueno, del total y de los conocidos. Los que conocemos son una muestra, por darte un número, desde hace 50 años que estamos descubriendo agujeros negros a través de emisión en rayos X, y de esos 50, pues uno esperaría que el 20% fueran observados con una inclinación tal que pudiéramos observar el paso de la estrella compañera por delante del agujero negro y eclipsar la emisión de los rayos X que vienen del gas que está cayendo sobre el agujero negro. Y hasta ahora no se había observado nunca. Entonces, esta paradoja, un poco se resuelve con este sistema mostrar que lo que está ocurriendo es que, a partir de cierta inclinación, el disco está eclipsando al agujero negro completamente, porque el disco es un disco que es más gordo en la parte externa que en la parte interna. Y de esa forma, si superamos un determinado ángulo de inclinación, ya dejamos de ver los rayos X directamente que emite el gas en las inmediaciones del agujero negro. Entonces me puedes preguntar, ¿y cómo es que habéis detectado este? Si no se ve, claro. Pues la respuesta es que, estos discos tienen una corona alrededor, una especie de atmósfera, y entonces parte de los rayos X que salen de la parte interna del disco son dispersados por la corona en la dirección en muchas direcciones, y parte de ellos son dispersados en la visual de la Tierra, a pesar de tener esta inclinación tan grande. Entonces hemos detectado en realidad una fuente de rayos X que es mucho más débil que las que conocíamos hasta ahora, y luego hemos podido demostrar que lo que ocurre es que estamos viéndola con esa inclinación muy alta, y por tanto que debe haber muchas más como estas y que no se había detectado porque son muy muy débiles, ¿no? Pues el trabajo continúa y el objetivo es encontrar el segundo de estos objetos para reconfirmarlo ya de que es así. Jorge Casares, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y director de esta investigación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Seguimos en el espacio, pero en un ámbito mucho más cercano. Nos venimos a la región que rodea la Tierra para hablar de la Luna, del interés comercial y científico que tiene la Luna. Y siempre que hablamos de asuntos espaciales tenemos que llamar a nuestro colaborador, experto en astronáutica, Daniel Marín, del blog Eureka. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Tenemos que hablar de la Luna, que es un tema muy recurrente en Galaxias y Centellas, porque sí que hace algunos años que físicamente no ponemos el pie sobre ellos, pero sí que la ciencia no se ha olvidado del todo de este satélite. Hemos estado rondando ese satélite, conociéndolo un poco mejor, pero ahora llega el turno quizás de preguntarnos si tiene el satélite, si tiene la Luna, algún interés comercial que anime a los empresarios a acercarse a esos 300.000 kilómetros. ¿Tiene un interés comercial? Bueno, a corto plazo no, evidentemente. La Luna no hay nada, no hay petróleo, ¿no? Si tuviera petróleo, claro, pues ya estaríamos allí. Entonces, a corto plazo no. Lo que sí es verdad que hay algunas empresas y también agencias espaciales, pero bueno, algunas empresas que están planteando el poder, digamos, extraer el hielo de la Luna, al igual que también se ha planteado extraer el hielo de los asteroides, para luego vendérselo a la NASA para operaciones que puedan, digamos, realizar en espacio profundo, ¿no? Porque a partir del hielo, pues, se puede obtener del agua, evidentemente, se puede obtener, aparte de agua, lógicamente, oxígeno, y luego también hidrógeno, y claro, el hidrógeno con el oxígeno, pues tenemos un combustible para cohetes, ¿no? Entonces sí que hay ciertas propuestas, ¿no? Luego, a largo plazo, sí que se ha propuesto la Luna para extraer helio 3, ¿no?, que podría ser el combustible para los reactores de fusión comercial del futuro, ¿no? Pero bueno, esto sí que sería a largo plazo, porque todavía no tenemos reactores comerciales normales que no emplean helio 3 aquí en la Tierra, pues evidentemente de aquí a que los tengamos pues habrá que esperar algún tiempo. Daniel, podríamos pensar, bueno, ir a la Luna a buscar hielo para vendérselo a la NASA, ¿y por qué no nos sirve el hielo que tenemos en la Tierra, que seguro que es más barato? Sí, no, por supuesto, más barato es. El tema es que, claro, lo que más cuesta en la conquista del espacio es llevar cualquier cosa a la órbita baja, ¿no? El pozo gravitatorio de la Tierra es el primer escalón si queremos salir luego más allá, ¿no? Y todo lo que tengamos que poner en órbita, hay que tener en cuenta que necesitamos muchísimo combustible para poner cualquier gramo de lo que queramos en órbita. Así que, claro, si una vez ya en el espacio podemos conseguir el combustible, nos saldría más barato, ¿no? Es verdad que la Luna es otro pozo gravitatorio, aunque no tan importante como el de la Tierra. Y, por lo tanto, si podemos extraer de ahí algún tipo de combustible o algún tipo de recurso, como por ejemplo el oxígeno. También se ha planteado sacar el oxígeno de las rocas, del regolito lunar, no solo del hielo. Pues se podría abaratar las operaciones en la superficie lunar y en el espacio cislunar, ¿no?, lo que es cerca de la Tierra. Lo que pasa es que, claro, para eso primero tiene que haber un programa lunar, y si puede ser tripulado, que rentabilice cualquier inversión de este tipo, que por ahora no lo hay. Lanzar satélites y naves espaciales desde la Tierra es tan complicado porque tenemos que vencer la atracción gravitatoria, y esa atracción gravitatoria es menor en la Luna, y también se ha especulado con poner bases de lanzamiento de naves espaciales en la Luna, incluso telescopios para observar. Ahí no tenemos atmósfera, no tenemos contaminación lumínica, y sería un buen lugar, ¿no?, para observar el universo y mandar naves espaciales. Sí, hasta los años 80 el usar la Luna como observatorio astronómico fue una idea muy recurrente para justificar una base lunar, y de hecho en la última propuesta de la NASA de construir una base lunar, que fue al final de, bueno, sobre 2008, por ahí, coincidiendo con el programa Constelación, también se volvió a sacar el tema de un observatorio astronómico. Lo que pasa es que hoy en día es verdad que la Luna no hay atmósfera, no tenemos el problema de que, bueno, la atmósfera además nos impide ver otras longitudes de onda, pero luego tenemos otros problemas, ¿no?, como puede ser la contaminación del regolito, los terremotos lunares, que aunque sean muy débiles, pues son continuos y hay que tenerlos en cuenta, y luego el pozo gravitatorio, lo que es la gravedad de la Luna. Entonces hoy en día se considera que es más barato poner un observatorio en órbita solar o en uno de los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Sol que en la superficie lunar, ¿no?, que es más barato y más sencillo. Pero bueno, es verdad que si alguna vez se construyeron la base en la Luna, pues se podría aprovechar. Los astronautas del Apolo pusieron telescopios ultravioleta en la superficie de la Luna. Eran prototipos, pero bueno, se experimentó con eso, ¿no? Y es verdad que la cara oculta se podría usar como radiotelescopio, para poner un radiotelescopio, porque la Luna actuaría como, pues bueno, defensa de todas las interferencias humanas, ¿no?, que nos impiden observar en onda el cielo en ondas de radio en determinadas frecuencias porque está muy saturado. Se me acaba de ocurrir lo complejo que debe ser lanzar naves espaciales desde Júpiter, por ejemplo. Imagínate la NASA de Júpiter, lo que tiene que invertir en lanzar cohetes. Sí, y de hecho Júpiter se ha planteado en algún programa, en algún proyecto del pasado, como una fuente de helio 3. Había un proyecto de los años 70 para mandar una sonda interestelar a la estrella Barnard, que era el proyecto de Dédalo, que, bueno, era una nave de fusión nuclear, así que tenía que coger el helio 3, según el proyecto. Por supuesto, estamos hablando que no se podía hacer con la tecnología de la época, ni siquiera con la tecnología actual, y sacar el helio 3 de la atmósfera de Júpiter, ¿no? O sea que eso sí que es realmente complicado. En la Luna, por lo menos, es más sencillito. Más sencillo. Sin embargo, aunque lo hayamos hecho ya en los años 60, 70, no es ni fácil ni barato ir a la Luna. O sea, no es un paseo, se necesita una inversión importante. Y no sé si las administraciones, la NASA, la ESA, tienen en su horizonte misiones tripuladas, o por lo menos sobre el papel, ¿no? Por lo menos. Sí, la NASA lleva aproximadamente un año intentando venderle a la administración Obama un proyecto de estación espacial sobre la cara oculta de la Luna. No sería en la superficie, por lo que comentábamos antes, que cuesta mucho llegar a la superficie, el pozo gravitatorio, sino sobre la superficie, en el punto de Lagrange del sistema Tierra-Luna, ¿no? Y bueno, es una idea, se llama la estación Gateway, Portal, es un proyecto que está ahí, que el administrador de la NASA, Bolden, pues todavía no se lo ha ofrecido de forma formal, pero se sabe que, digamos que es el próximo objetivo que tiene la NASA después de la Estación Espacial Internacional, situar esta estación sobre la cara oculta de la Luna, que sería una estación espacial tripulada. Claro, tal y como está el tema ahora mismo, no es el mejor momento para proponerlo, pero bueno, es el proyecto que tiene ahora mismo así la NASA y que debería ser habituallada esta estación espacial con el cohete gigante SLS y construida también con este cohete, y tendría participación internacional. Sería una estación más chiquitita que la Estación Espacial Internacional, por supuesto, porque está mucho más lejos, pero digamos que es ahora mismo el único proyecto que existe, ¿no? Poner un hombre en la superficie, pues eso quedaría más lejos en el tiempo porque todavía no hay ni presupuesto ni lanzadores, ¿no?, para eso. Pero todavía, eso, la NASA no se lo ha ofrecido formalmente, entonces vamos a ver si la administración Obama lo acepta o lo rechaza. No sabremos qué va a decidir Obama, pero de lo que estamos convencidos es que el primero en enterarse va a ser Daniel Marín, del blog Eureka. Bueno, uno de los primeros. Uno de los primeros, seguro. Daniel, muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Abrimos nuestro observatorio astronómico con la ayuda de nuestro astrónomo Osvaldo González, astrónomo del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Amigo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros. Estamos de enhorabuena, como suelen decir en muchos programas de televisión y radio, en esta ocasión porque se acerca y lo hará de una forma espectacular el primer cometa del año. Sí, ya por fin tenemos cometa, ya es visible, ya podemos confirmar que va a ser visible a simple vista porque ya hay observadores e imágenes que así lo demuestran. Habemus cometa. Habemus cometa. Se trata del primer cometa de este año visible a simple vista, el C-2011-L4, el Pan-STARR, ya que fue este observatorio de Hawái el que lo descubrió en el 2011 con una supercámara, la cámara más grande astronómica, que tiene 1400 megapíxeles, o sea, una cámara gigantesca, que lo que busca es realmente objetos, asteroides y pequeños cuerpos, tipo cometas también, que se aproximen a la Tierra. En este caso, descubrió este cometa hace 2 años, y ya ha estado viajando por el universo, por el sistema solar, ha pasado de sur a norte, hasta la fecha, la semana pasada y la anterior, ha sido observado desde el hemisferio sur, desde Australia, desde Sudáfrica y Chile también, y han obtenido imágenes muy bellas de este cometa, un cometa que ya tiene magnitud 2.5-3, que es visible perfectamente a simple vista, que su perihelio, es decir, el momento en que más cerca del Sol va a estar, es este fin de semana, entre el 9 y el 10, y que ya es visible desde el hemisferio norte, de la latitud de Canarias, ya es visible de hace un par de días, se puede observar simplemente observando la puesta de sol. Nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, mirar hacia el oeste, que es por donde se está ocultando en estos días el sol, esperar aproximadamente unos 40-45 minutos a que el crepúsculo se oscurezca un poquito, y ya con la ayuda de unos prismáticos podemos detectar este cometa justo en esa zona donde se ocultó el sol, a muy poca altura sobre el horizonte, unos 5 o 6 grados de altura tan solo, y tiene cola. O sea, es un cometa que podemos decir que no solamente vamos a ver una pequeña nebulosa, tiene una cola de 2, 3, 4 grados, puede que vaya aumentando en los próximos días. Se le puede sacar muy bellas fotografías, simplemente hay que sacar un tiempo de exposición adecuado, depende de la oscuridad del cielo, y está a disfrute durante estas dos próximas semanas. Durante las próximas 2 semanas va a estar caminando sobre ese horizonte oeste, a muy baja altura, siempre va a estar sobre unos 5 o 6 grados de altura como mucho, y con la ayuda de unos prismáticos lo podemos ver muy fácilmente con su cola. Es muy fácil de localizar, hay que mirar al oeste donde se pone el sol, esperar a que se oculte el sol y 40-45 minutos después aparecerá por el horizonte, pero no sé si irá subiendo en el horizonte o va a estar muy pegadito. Lo digo porque, no sé, los astrónomos siempre hacen sus cálculos y estiman un día idóneo para la observación. En este caso, ¿cuál será? A ver, el día de la noche del 9 al 10 es cuando más cerca va a estar del Sol, en su perihelio, que está sobre la altura de Mercurio, más o menos. No es que no va a ser como el próximo cometa de noviembre, el Isón, que va pegadito al Sol. No, este se separa bastante. Pero ya sería el momento de mayor brillo. Pero no va a variar mucho en brillo, observarlo 1, 2, 3 días más tarde. Prácticamente va a tener el mismo brillo. La cola sí puede ser mayor. Entonces, ¿días idóneos? Pues esta noche mismo es un día idóneo. Mañana, pasado, el día 13, por ejemplo, ocurre un fenómeno muy bonito. Y es que el 13 tenemos la luna justamente encima del cometa. Tenemos la luna, debajo estará el cometa y debajo el horizonte. Una muy bella fotografía porque la luna estará comenzando a crecer con una sonrisita. Entonces podemos tener una bella fotografía de la luna, el cometa, con su cola hacia la luna y debajo el horizonte. Ya saben, esta misma noche pueden observar el cometa Pan-STARR. Si no, mañana pasado tienen varios días, varias oportunidades. Y además, si nos escuchan desde las Islas Canarias, unos paisajes extraordinarios para acompañar esas fotografías, que son muy fáciles de realizar también por otro lado. Lo que aún no es del todo cierto es el impacto de un cometa con el planeta Marte. Es algo que ahí se está barajando esa posibilidad, pero que no se garantiza, ¿verdad? No, saltó la noticia hace ya unas cuantas semanas, pero últimamente con las predicciones, el mayor número de observaciones sobre todo, han determinado con mayor precisión su órbita. Y esta precisión, este aumento en la precisión, pues no descarta todavía que el 19 de octubre del 2014, estamos hablando del próximo año todavía, ¿no?, un cometa entre 10 y 50 kilómetros, tampoco se conoce su tamaño real, puede impactar contra la superficie de Marte. Si esto ocurriera, cosa que ahora mismo, a día de hoy, el porcentaje de impacto es tan solo del 0,08%, es muy pequeño, ¿no?, pero astronómicamente hablando es bastante alto, ¿no?, pero es uno de cada 1000 casos, se va a dar, pero si se diera, estaríamos hablando de poder observar, ahora la humanidad podría observar lo que ocurrió hace 65 millones de años en la Tierra, la extinción de los dinosaurios, ese pedazo de cometa o asteroide que chocó contra nuestro planeta de unos 10 kilómetros, estamos hablando que ese puede llegar a tener 50, chocaría contra Marte, lo podemos ver sin peligro alguno, porque Marte está muy lejos de nosotros, arrasaría con toda la superficie del planeta, los satélites que están ahí, el Curiosity por ejemplo, serían arrasados probablemente a no ser que lo consigan una cueva donde meterlo, pero tienen tres satélites orbitando alrededor de Marte sacando imágenes. Estos van a sacar unas bellas imágenes de cómo podría ser el impacto de un gran cuerpo contra un planeta que es muchísimo más grande. Estamos hablando de 50 contra 6.000 kilómetros. ¿Vale? Marte no se va a ver afectado en su órbita prácticamente nada, algo insignificante, pero sí la superficie de Marte va a ser muy afectada. El cometa contiene agua. ¿Quién sabe? Sí. La cantidad de agua que puede contener un cometa de 50 kilómetros de diámetro puede llegar a ser en torno a unos 1.000, 5.000 kilómetros cúbicos de agua. Eso es mucha, mucha agua a nivel humano, ¿no? Es como un gran lago, como el lago Victoria en África. Pero claro, en Marte no puede haber agua en forma líquida. Las temperaturas son muy bajas, no hay casi atmósfera, la presión es muy bajita, con lo cual no está en forma líquida, sino pasa de estado sólido a vapor prácticamente. Pero bueno, todo es observable, o sea, esperable también. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que choque. Y si no chocara, que es lo que probablemente ocurra, que no vaya a chocar, va a pasar muy cerca. Y lo bueno que tiene es que desde Marte esas naves van a poder mirar hacia el cielo en vez de mirar hacia el suelo como hacen constantemente, mirar hacia el cielo y observar un cometa de magnitud menos 8. Vale. Estamos hablando de un cometa súper brillante porque está muy cerquita del planeta, eso sí. Súper brillante y lo van a poder detectar con sus cámaras que están adaptadas, pues, digamos, a la superficie marciana. Y si esto sucediera, tanto el impacto como el paso cercano de este cometa por el planeta Marte, sería el 19 de octubre, ¿no?, más o menos, y además se podría ver desde Canarias. Será el 19 de octubre, ya la hora es sobre las 7 y media, con un margen de error de tan solo ya 64 minutos, o sea, ya se tiene bastante preciso la hora del posible acercamiento o impacto. Y lo bueno es que, claro, mirando si Marte es visible desde Canarias, pues sí, estará sobre el horizonte, estará empezando a oscurecer, estamos en el crepúsculo, y lo podríamos observar desde Canarias perfectamente durante unas 2 o 3 horas, porque hasta que se ponga Marte tras el horizonte. Madre mía, qué espectáculo el choque, y vaya años también, el choque de un cometa contra la superficie de un planeta como el de Marte. Y todo lo que se conlleva, cambio climático en Marte, quizás agua en Marte y un espectáculo que se podrá ver desde la Tierra, afortunadamente con toda seguridad, en el año 2014. Si ese cometa, por último y brevemente, Osvaldo, si ese cometa pasara rozando Marte y no chocara contra él, ¿se podría ver desde la Tierra como estos que vamos a ver en el 2013? Desde la Tierra este cometa no va a ser, estamos muy lejos de él, ¿no? No va a ser tan brillante. Cuando esté cerca de Marte tendrá una magnitud positiva, y antes lo dije negativa, de más 8, o sea, magnitud más 8. Hace falta telescopios para observarlo. O sea, podemos observar el acercamiento del cometa al planeta con los telescopios. Si hay un impacto, estamos hablando de que el brillo de Marte aumentará significativamente, lo podremos ver a simple vista, no hace falta ni telescopios para eso, pero es un cometa que estará muy lejos de la Tierra y con lo cual a simple vista no se ve, se vería en caso de un impacto. Estamos hablando de un fenómeno que puede pasar, sí o no, en octubre del 2014, pero de lo que ya estamos seguros que pasará este fin de semana es el paso del cometa Pan-STARR. Y no se lo pueden perder porque hacía muchos años que no veíamos un cometa a simple vista. Así que con esa encomienda que hacemos Osvaldo y yo, Despedimos Galaxias y Centellas. Osvaldo, hasta la próxima semana, amigo. Venga, un saludo a todos y muy buena observación esta semana. Feliz observación. Hasta luego. Esperamos ver todas sus fotos del cometa Pan-STARR en este programa que hemos hablado de tóxicos en la alimentación, de agujeros negros, del interés científico y comercial de la Luna y un montón de cosas más que, como siempre, siguen activadas en Internet, en nuestra página web galaxiascentellas.com, en Facebook y en Twitter. En la técnica tuvimos a Gunnar Benítez en la colaboración, Verónica Martín, Aida Martínez, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipo que les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego. Well, I guess I'm not